vereda viene cabalgando José Antonio. Se viene de ese barranco a ver la flor diamanta en un perevere criollo, va a lo largo del camino con jipija, papañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Finas garúas de junio le besan las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino diamanga. ¡Qué hermoso que es mi chalán! ¡Cuán elegante y garboso! Sujeta las finas riendas de seda que es blanca y roja, qué dulce. Gobierna el freno con solo cintas de seda al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas que recojan para ti cuando la grupa me lleve de ese tu sueño dorado, de tu caballo de paso, aquel de paso peruano. Para ti, cuando la grupa me lleve desde tu sueño dorado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano.